Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? Me gusta su roca que tiene colgando en su cuello, Dai. ¿Tiene nombre? ¿Es la roca? Porque vio que tienen nombre las rocas. Vamos a ver igual. Estamos ya en nuestro ábrete los miércoles ahora en Sándwich Tribal con una invitada, Carla Beniz. ¿Está bien pronunciado, Carla? Sí, sí, está bien. Está castellanizado. Beniz. Supongo que es Benish, porque es polaco. Ah, mira. Pero igual no tiene ningún sentido pronunciarlo. Benish. Con la pronunciación original acá, ya lo castellanizamos. Igual es un. Me parece que es interesante. Bueno, primero, Carla, termino la presentación. es una de las organizadoras de Pensando en la Literatura Paraguaya en el centenario de Roa Bastos. Y a mí siempre la excusa de preguntar cómo se pronuncia el apellido sirve para esto, polaca, ¿no? Sí. Yo también vengo de familia polaca y de repente nos encuentran todos acá, en esta ciudad, y hablando de literatura paraguaya, ¿no? Bueno, sí o no. La pronunciación es de apellidos. Claro, bueno, la migración nos une en un punto, ¿no? Porque uh-huh. Somos todos hijos de la migración. Sí, sí, sí, sí, sí. Y un poco esto te dio las ganas de investigar la literatura paraguaya, o recién nos contabas fuera de aire que un poco tu formación terminó como dándote un montón de data de esto, y sobre todo tus ganas de ir a investigar algo que no es fácil, me parece, de conseguir acá por... Yo le digo la ciudad babilónica de Rodríguez Berreta, usted le puede decir que es más seria la ciudad como quiera. Sí, no, bueno, le cabe un poco el nombre. Un poco y un poco, digamos. Sí, desde ya yo tengo una formación académica, me especialicé en literatura latinoamericana. Cuando decidí especializarme en literatura latinoamericana, bueno, obviamente tenía como cierto afán enciclopédico de tratar de abarcar todos los países latinoamericanos, lo cual es completamente imposible. Pero me llamó la atención que no solamente yo, sino que mis compañeros y hasta incluso los docentes de las carreras, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, había así como ciertos vacíos. Y Paraguay era un vacío importante, porque nosotros estamos acostumbrados a cursar y, bueno, leer literatura mexicana, leer literatura uruguaya, etcétera. Y de Paraguay había poco y nada. Si bien... hay, de hecho, uno de los motivos que atraviesan las jornadas que estamos organizando es el centenario de Roa Bastos, el escritor paraguayo más importante y uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Pero como que también, más allá de Roa Bastos, no se conocía nada, y al mismo tiempo eso te hace difícil conocer a Roa Bastos, porque ¿dónde lo ubicas? ¿Con quién lo relacionás? ¿Con quién disputa la tradición, digamos, no? Entonces eso llevó un poco a mí, en primer lugar, a ese interés por atravesar esos vacíos. Y después, bueno, sí, hay un compromiso personal, porque estudiar algo así, que no es marketinero, digamos, porque no, nunca lo fue, genera que uno, bueno, sí, la bibliografía... tenemos que viajar a Asunción para conseguirla, tenemos que generar formas de leer todo lo que se pueda de internet, buscar formas alternativas. Las bibliotecas en Asunción ahora están mucho mejor y se puede trabajar bastante bien, pero hasta hace unos años no. Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas, la biblioteca, a diferencia de, por ejemplo, en Uruguay, que los chicos que trabajan, los investigadores que trabajan en Uruguay, tienen todo bien ordenado. Ay, vámonos a Uruguay. Claro, ¿por qué no? Les mandan las cosas por mail, o sea, son en general, digo, no voy a idealizar, no pero. No vamos a generalizar tampoco. Pero por lo general se ve como esas cosas. En lo que pasó con Paraguay, sobre todo, bueno, durante el gobierno de Lugo hubo como cierta intención, o al menos una primera intención de organizar ciertas cuestiones vinculadas al ámbito de la cultura, y la Biblioteca Nacional fue, al menos en el área que yo tuve que trabajar, fue relativamente fácil para mí de acceder a esa información. Obviamente quedándome varias jornadas en la biblioteca. Pero, digo, sí es... un tema difícil para, al menos para los que estamos, los que empiezan a querer averiguar, no hay mucho material acá disponible. Obviamente yo lo primero que hice, yo estudié en Filosofía y Letras en la calle Puan, y lo primero que hice fue ir a la biblioteca de mi facultad, ¿qué había? ¿Qué encontraste? Y bueno, nada después de la década del 50. En general, con muchos temas pasa eso. Pero... O sea, perdón, ¿nada anterior a la década del 50 o posterior? No, nada posterior, era como que eran bibliografía bastante vieja. Uh-huh. A ver, igual, estoy exagerando. Ponele que hasta los 60, 70 había bibliografía, pero no había nada contemporáneo, digamos. O sea, uh-huh. No había... Si uno quería ver qué era lo que se está escribiendo ahora, no hay acceso a eso. Uh-huh. De todas formas, bueno, nada, así, militándola, digamos. Y ahí arrancó tu trabajo de investigación, entonces, porque dijiste, bueno, hasta acá está la data, ahora me tengo que poner yo si quiero seguir profundizando. Uh-huh. Y ahí empiezan los contactos, el equipo, bueno, y me imagino que los primeros viajes. Sí, exacto. Bueno, y ahí paralelamente me vinculé con el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, uh-huh. que tiene sede en la Facultad de Ciencias Sociales de UBA. Tenemos una página web, cualquier cosa nos pueden googlear. El grupo es un grupo interdisciplinario, que uh-huh. obviamente en una primera instancia abarcamos bien trabajos de ciencias sociales. Y cuando yo ingresé, no había gente de literatura que trabajara literatura paraguaya. Entonces, ahí empezamos a armarnos también y a darle esa pata al grupo de estudios. Ahora, bueno, no somos muchos más, pero el grupo es muy dinámico y bueno, y también nos ofrece como esta espalda institucional para organizar cosas. Y entre esas cosas están las jornadas que, bueno, que empiezan mañana. Bien. Contanos un poco de las jornadas. Acá tengo el itinerario, vos podés uh-huh. tal vez profundizar. Jueves 8 de junio, o sea, mañana. Desde las 5 hasta las 6 y media, mesa hacia una crítica de la literatura paraguaya, bilingüismo y literatura y lengua y literatura, literatura paraguaya del siglo XIX, no, XXI, de ahora, estamos en contemporánea de vigencia y discusión de la obra roabastiana. Uh-huh. Y en la mesa van a estar Alfredo Greco y Babio, Susana Santos, Nora Finuken y Carla, Beñiz. Sí. Coordina Mario Castells, que es alguien que también lo nombraste de parte, ¿no? Es de nuestro grupo de estudios uh-huh. También, y bueno, él además es escritor. ¿De qué va la mesa de mañana? Bueno, está, ¿no? Un poco planteada la situación. ¿Literatura paraguaya del siglo XXI? Sí, es la mesa de crítica, digamos. Uh-huh. O sea, después va a haber otras mesas de narradores, mesa uh-huh. también sobre difusión y distribución editorial. Y esa como que decidimos arrancar las jornadas justamente a partir de la primera mesa, de las 5 de la tarde, hablando sobre los que investigamos o tratamos de realizar, así sea, un primer abordaje de la literatura paraguaya. ¿Se sabe en otros países que se esté haciendo estos estudios? Porque que te observen, ¿no? También que somos un país hermano, y como decís vos, vamos y venimos, tal vez hay gente que viaja todos los meses. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, las investigaciones sobre literatura paraguaya contemporánea, que... Uh-huh. que sí, son esporádicas, digamos, por ahí conseguís a algunos investigadores así aislados. Hay uno de los investigadores más interesantes que encima trabaja literatura en lengua guaraní, es Wolf Lustig, que está es alemán, uh-huh. él está allá. Pero bueno, los alemanes tienen ciertas disposiciones materiales, ciertas bibliotecas que pueden estudiar lo que quieran, o sea, sin salir de su país prácticamente. bueno, y él lo hace con mucho mérito, o lo ha hecho porque creo que ahora ya, ya se retiró de la investigación, tiene trabajos bien interesantes. Después, bueno, hay también investigadores españoles que han trabajado bajo la órbita, en algunos casos, de la Fundación Cervantes, que, bueno, es una fundación que vinculada a cierta cuestión colonialista, digamos. De Arturgia. Claro, de perspectiva literaria como... considerando, ¿no?, a la madre de España, digamos, uh-huh, como la madre de la lengua y la que dispone de todos los valores literarios que debemos heredar. No es siempre así, pero bueno, estos críticos que han trabajado la literatura paraguaya tienen una perspectiva, en mi opinión, un poco criticable en algunas cuestiones, al menos en lo que ellos han trabajado en sus tesis. Bueno, pero hay mucho. Hay algo que ustedes vienen a sumar un montón, porque me imagino que después de todas estas charlas y encuentros probablemente salgan escritos. Siguiendo con el día de mañana, sí, va a haber un pequeño receso y a eso de las 7, la isla rodeada de tierra, problemáticas, uh-huh, actuales de la literatura paraguaya, uh-huh, imagen del Paraguay luego de la metáfora roabastiana, escribir el país desde fuera o en los márgenes. Esto que es un poco del tema del que hablabas de la distribución, me imagino. Esto es más que nada, en esta mesa invitamos a algunos escritores que, además de Humberto Vaz y Cristian Ken, que los tenés ahí, uh-huh, van a venir también, esto lo confirmamos recién ayer, por eso no están, Aida Rizzo y Lourdes Benítez, vienen de Paraguay. Son escritores y es más que nada cómo ellos encaran cierta construcción o cierto imaginario en torno al Paraguay, que Roa Bastos de algún modo lo fijó, como esta idea de la isla rodeada, que tiene que ver con cierto, no tanto con la distribución, aunque sí la distribución, una cuestión geográfica sería, seguro, pero claro, como esta cuestión de que está aislado, ¿no? De que es inaccesible, o de que se ha generado como un áurea de excepcionalidad o de extrañeza en cuanto a la cultura. Entonces, cómo eso interviene dentro de las producciones literarias de estos escritores. Bien, interesante también, a las 20:30 lecturas y el día de mañana, perdón, ya pasado mañana, el viernes, de vuelta día completo, la primera mesa a las 5 de la tarde, circulación de la literatura paraguaya, y a la tarde, de eso, de las 6:30, narrativa contemporánea del Paraguay. Sí. Bueno, con también un montón de invitados, invitadas, termina... a las 20:30 con presentación de Epopeya, la guerra del Chaco en historietas. Sí. Mirá vos, de Javier Viveros. ¿Qué onda? Me interesa. Bueno, va a ser bien interesante. Además van a traer ejemplares que para presentarlos, justamente para hacer la presentación. Javier, uh-huh, Viveros es probablemente uno de los escritores más interesantes que tiene ahora la literatura paraguaya contemporánea. Tiene una producción bastante heterogénea y ha escrito guiones sobre determinados, bueno, en este caso sobre la guerra del Chaco, que acontece entre el 32 y el 35, entre Paraguay y Bolivia, que tiene una producción literaria importante de, sobre todo en Bolivia, aunque en Paraguay también hay obra, Hijo de Hombre de Roa Bastos está atravesada por ese episodio histórico, uh-huh, y lo están llevando a la historieta con una estética bien interesante, al menos yo tuve acceso a algunas imágenes, todavía no vi el ejemplar, pero bueno, y con guión de Javier Viveros, que bueno, como digo, es un escritor bastante prometedor que tiene ahora la literatura paraguaya, y que estaría bueno de leerlo un poco o echarle un vistazo, digamos. Bien, Carla Beniz, está hecha la invitación para mañana y pasado. Sí. ¿Las entradas cómo es? ¿Uno se anota? ¿Tiene que ir ahí? No, a...? Van ahí directamente. Bien. Esto es en calle Maipú, 464, tercer piso. Sí. Fundación Paraguay Cultura. Fundación Paraguay Cultura, que bien, es una dependencia de la Embajada Paraguaya acá. Uh-huh. Van directamente, la entrada es libre, y bueno, van a venir escritores como Humberto Vaz, Javier Viveros, que ya mencioné, Cristian Ken, gente que no suele venir por aquí y que va a estar bueno ir a escucharlos. Buenísimo. La última, y más o menos para ir cerrando, tuvimos la suerte en estas últimas semanas de, bueno, fue la Feria del Libro acá, entonces tuvimos entrevistas con el presidente de la Fundación del Libro y diferentes referentes, inclusive amigos que han presentado sus producciones allá o han ido a trabajar. Y es un poco una revolución de la literatura esa semana que estamos como todos mirando hacia la Feria del Libro. Además, por ejemplo, este fin de semana, también el 8 y el 9, acá en Santos 2020, se hace la Feria de 4040. Yo le cambio de nombre siempre, pero es Santos 4040, gracias Mary. Está la Feria de Editores, que empezó acá en La Tribu y se fue a Santos 4040 porque es cada vez más grande. Acá La Tribu le quedó chiquita, por suerte. Y además, ahí hay dos universos y un tercer universo que seguramente lo conoces, que es el de la FLIA, la Feria del Libro Independiente. Y cómo podés en tus viajes, que has tenido la suerte de conocer a Asunción, ¿cuál de estos tres núcleos ves en funcionamiento? Si están, si hay ese movimiento, si todavía no. Recién nos contaste un poquito que a través del Estado las bibliotecas más o menos avanzaron. Ahora me imagino que sin presidente debe ser difícil. Tengo mucho para decir sobre la política cultural actual. Me imagino, volví otro día después después de pensar la literatura, pensamos la política paraguaya. Sí, y hacemos catarsis. Por favor. Estos tres núcleos, estos, ¿no? Tres así núcleos. Como al tuntún, ¿no? También sacando tres, si se quiere, hitos de la ciudad acá nuestra. Y bueno, una de las invitadas está vinculada a la FLIA que se realiza allá en Paraguay. Uh-huh. Así que también va a estar justamente en la mesa donde vamos a hablar de difusión y de mercado editorial y de distribución. Mesa en la que participan chicos, estoy infantilizando. Compañeros, digamos, que son escritores y al mismo tiempo son editores o distribuyen su producción. Uh-huh. Entonces, eso va a estar también analizado, trabajado, discutido en nuestra jornada. Después, fue interesante que en la Feria del Libro, que la última, en el Festival de Poesía que se realiza en el contexto de la feria, vino el que es probablemente el mejor, para mí uno de los poetas más que escribe más bellamente, que se llama Miguel Ángel Mesa, y vino para el Festival de Poesía, y después también nosotros pudimos realizar con él una charla y una lectura de poesía. Es poeta en lengua guaraní. Tomá un mate tranquila, mientras recordamos que el 8 y el 9, todo esto va a estar en la Fundación Paraguay Cultural Maipú 464. Pero hablábamos de los festivales y nos contabas que este poeta había venido acá, al Festival Grande Porteño. Y no, y la verdad que fue, para mí fue hasta epifánico, porque él, que además no solamente el hecho de leer en guaraní, cómo ellos interpretan la poesía, o sea, convengamos que muchos poetas, no todos, pero de los que escriben en lengua guaraní, tratan de extraer determinadas cuestiones estéticas de los cantos rituales. Entonces, para las poblaciones originarias, eso no es poesía, tiene una función ritual y religiosa. Entonces, ellos, de alguna forma, en su performance, por decirlo de alguna manera, tratan de llevar eso. Entonces, cuando él leyó en el contexto del Festival de Poesía, fue como que se paró un poco el aire, ¿no? Porque era muy distinto del tono de voz, el tono de voz, la entonación, etcétera, que venían realizando los otros, bueno, que son poetas letrados, digamos, más que uno está más acostumbrado. Entonces fue como distinto y eso estuvo buenísimo, la verdad, cuando lo escuchamos. Y después, bueno, me parece que lo que hay que tratar de hacer es ir generando vínculos, porque somos... Porque me imagino, Carla, algo como la FLIA, pudiendo tener ahora a alguien como vos o como cualquiera de los compañeros, compañeras que puede viajar. Próxima FLIA se trae un stand de 40 libros, por poner un número, y no sé qué otra distribuidora puede llegar a empatar. Una cuestión, además, no solo de traer las 40 publicaciones, o 20, o lo que sea, no tengo idea cómo se viajan, yo los veo a los chicos viajar con cajas. Le digo chicos porque le tengo confianza, pero es así, los ves que vienen con las cajas. Y en un lugar, además, a donde pasan miles de personas que van a buscar literatura. Claro. Sí, incluso ahora eso puede salir de estas jornadas, ver cómo, si nos pueden dejar material, etcétera, y ver cómo distribuirlo con con bueno, los espacios que hay acá, porque Buenos Aires sigue siendo una ciudad de referencia, por más que sea la capital del país vecino, digo, pero fue históricamente una ciudad de referencia y bueno, lo sigue siendo. Bien, bueno, tenía una más que se me fue, pero se me fue la hora también. Tal vez después nos acordamos con Mary y te volvemos a invitar. Muchas gracias, Carla. Bueno, no, gracias a ustedes por darnos el espacio para difundir esto. Mañana y pasado, entonces, en Maipú 464, literatura paraguaya contemporánea. Y ahora que dije contemporánea, me acordé y te la dejo picando porque no sé cuánto tiempo más. A partir más. De las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde. ¿Qué onda la literatura contemporánea de los pueblos originarios en Paraguay? Bueno, ahí estamos atravesados por un problema que es el etnocidio, digamos, que atraviesan los pueblos originarios en general. Pero bueno, Paraguay, lo que es la extensión de la producción sojera, bueno, lo mismo que pasa en el norte de nuestro país, ¿no? Es como un ecosistema bastante similar. Sin embargo, hay mucha producción y hay algunos antropólogos o antropólogos amateurs, por decirlo de una forma, que han recopilado mitos sequera. Son bellísimas las producciones. De hecho, Roa Bastos tenía como una especie de latiguillo bastante provocador de que lo que producían los pueblos originarios era una poesía de mucha mayor calidad que lo que se producía en literatura criolla, por decirlo de una forma. Wow, bueno, yo porque pensando un poco, tenemos amigas ahí trabajando, son las traductoras originarias que están sacando acá en la Argentina diferentes producciones, y me lo imaginaba traspasado o traspolado allá al Paraguay, donde obviamente también hay mucha historia de pueblo originario y bueno, de qué manera en un país casi sin gobierno, cómo se puede llegar a esto tan importante que hacen ustedes, que es traer la historia, ya sea contemporánea o sea la historia en sí, traerla, ¿no? Tenerla delante nuestro, que es un poco con lo que abríamos el programa. Hoy estamos sorteando el libro Huellas de los amigos de Editorial El Zócalo, donde cinco hijos de desaparecidos cuentan su historia. Y bueno, súper contemporáneo también, claro, ¿no? Porque es la historia de ellos hasta ahora. Y bueno, tenemos acá nuestra cintura, ellos son una cooperativa. Es difícil a veces imaginarse Paraguay y estamos tan cerca, ¿no? Sí, en Paraguay eso como que queda mucho en la voluntad individual, porque justamente los espacios institucionales son más difíciles. Hay muchas ONG que bueno, que tienen una intervención, la ONG como institución es compleja porque a veces no sabes quién la financia y demás, pero bueno, a veces cubre... O cuando te enterás decís Claro, pero a veces cubren esos espacios que el Estado no te da, porque a veces acá, aunque sea, independientemente de quién sea la cara del que gobierna, el Estado tiene como ciertas instituciones que más o menos se puede apelar. Bueno, eso es el claro. En Paraguay eso es mucho más difícil de conseguir. Entonces queda muy atado a las posibilidades individuales. Yo te digo, este Mito Sequera, que es uno de los que ha trabajado bastante, y bueno, él tiene bastante elaborado y recopilado de producción originaria. Muchísimas gracias, Carla. Nuevamente, ahora sí, te despedimos, te dejamos tranqui. 8 y 9, mañana y pasado, conversatorio sobre literatura paraguaya en la Fundación Paraguay Cultura, Maipú 464, piso 3. Gracias, Carla. Muchas gracias.